Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Pacífico España y la aventura de la Mar del Sur de los artistas españoles Antonio Fernández Torres, Borja Bolaños y Alma Guerra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en Quito. La exposición se centrará en el avistamiento y exploración del Océano Pacífico por el español Vasco Núñez de Balboa y los episodios que se desataron en ese tiempo en el mundo a partir de ese acontecimiento. Internacionales. Buenos Aires. El libro Al desnudo del vagabundo, del poeta, antropólogo, traductor y novelista Richard Wing, aparece por primera vez traducido al español bajo el sello argentino Ediciones Bajo la Luna, en colaboración con el sello LUM de Chile. En esta novela, Wing rememora sus años como heroinómano, alcohólico y vagabundo, hasta terminar en una recuperación que salvó su vida un trasplante de hígado, según informó la agencia de noticias TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.